firmamento y qué grande es el mar, qué grande es el firmamento y qué grande es el mar, así de grande es el cubano por su patria natal, así de grande es el cubano por su patria natal. Cubita la bella la llama, aunque millones llorando están, de estar lejos de su patria amada, en sus mentes una plejaria está. Regrésanos Dios nuestro suelo, nuestros hermanos su himno gritando están. Al combate correr vayamos cubanos por nuestra libertad. Al combate correr vayamos cubanos por nuestra libertad. Aunque millones llorando están, de estar lejos de su patria amada, y en sus mentes una plegaria está. Regrésanos Dios nuestro suelo, nuestros hermanos su himno gritando están. Al combate correr vayamos cubanos por nuestra libertad. Al combate correr vayamos cubanos por nuestra libertad, por nuestra libertad.